Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un joven soldado norteamericano encontró a un iraquí que estaba herido en el suelo. Por un momento dudó en acercarse a él. No se fiaba. Apuntándole con su fusil, fue acercándose poco a poco. El enemigo le pidió ayuda. Después de ver que no estaba armado, lo ayudó. Lo cargó a sus espaldas y lo sacó de aquel lugar. Lo llevó a un oasis cercano. Allí intentó ayudarlo como pudo. Le hizo un vendaje y le dijo: "Creo que con esto podrás aguantar. Cuando recuperes las fuerzas, podrás volver con los tuyos. Espero no luchar nunca contra vos". El enemigo no le dijo nada. Se llevó la mano a un bolsillo, sacó una cadenita de oro y se la dio en agradecimiento al norteamericano. Y el joven soldado se marchó. Pero a la mañana siguiente se produjo una fuerte batalla y el joven soldado norteamericano quedó herido gravemente en una pierna. Fue hecho prisionero por el enemigo. Lo llevaron a un campo de concentración y allí fue atendido por una enfermera amiga que hizo todo lo posible por curarlo. Lo atendió con mucho cariño porque en él veía reflejado a su hijo, que también estaba luchando en la guerra. El joven soldado no sabía cómo darle las gracias. Ni su madre lo hubiera cuidado tan bien. Buscó en uno de sus bolsillos y sacó aquella cadenita de oro para dársela en agradecimiento. Cuando la enfermera vio aquello, con voz temblorosa le preguntó: "¿Cómo has conseguido esto?". El joven se lo explicó todo y al instante la enfermera comenzó a llorar de alegría porque aquella cadenita de oro que le entregaba pertenecía a su querido hijo y estaba vivo. Pensemos en lo desagradable que es la guerra. Sin embargo, también allí se pueden sacar lecciones. De cada uno depende cada día que podamos construir un sitio de guerra o un oasis de paz. Con las palabras, actitudes, silencios, oraciones, podemos construir una convivencia más fraterna. Evitemos ser los que tiran tiros con las palabras o las actitudes. Más bien, seamos de los que asisten a los caídos, desanimados, postrados, que son tantos. Aunque ellos no tengan nada para darnos, por lo menos experimentaremos que existe más alegría en dar que en recibir. Generemos iniciativas capaces de construir un ambiente más habitable. Eso nos beneficiará a todos, pero tenemos que empezar desde el interior, evitando el odio o cualquier sentimiento malo. Busquemos pensar bien de los otros. Veamos de qué manera podemos beneficiar a muchos. Es que, en definitiva, dando recibiremos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.